Ahora sí, ya tenemos, después de esto que estuve contando, el tema de encuesta en Gálvez, me están midiendo algunos posibles candidatos. Nos vamos a Santa Fe Capital, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes aquí con una jornada muy calurosa, la verdad. Y acá no le cuento. No, pues, qué chistoso está con de 32 México. grados, 32 grados, una décima. Viento del No, qué este. lindo. ¿Ustedes? No, no, nosotros creo que nunca podemos ser iguales a ustedes, nosotros estamos en bajada. 29 grados a esta hora, pero la verdad es que mucho calor. A ver, según mi servicio meteorológico, se acercan, se esperan, se aproximan lluvias durante toda la noche. Américo Barros. Vamos a verlo. Claro, ay, pero qué malo te quedes, que vamos a ver. Y el día Yo miércoles por no la voy a mañana. guiar mucho por el pronóstico de Serena Granizo o Cicutini porque por ahí le erra, ¿viste? No, no, en realidad acá llueve, cuando yo digo que llueve, llueve. Ahora, puede llegar a llover, cuando te marca un 14%, ha sucedido que ha llovido en el norte, una miseria de gotas, pero ha llovido. Así Y es. no así en otros barrios, entonces es miserable contarlo, pero suele suceder. Bueno, yo tengo lluvias para durante toda la mañana del miércoles, es casi un 100% de probabilidad de lluvias intensas, va a mejorar por la tarde y noche, tenemos, imagínense, una lluvia con 27 grados de máxima, un horror para la vida, mejora el jueves, el viernes, el sábado, por supuesto, súper y agradable jornada, pero con máximas de 33 para este fin de semana, y luego el Bueno, domingo atenti lluvia nuevamente. le cuento, acá me llevo Mate Cocido que está en 76 grados en dos décimas. Fahrenheit, así. Esto voy a decir, Fahrenheit son Sí, 2 Fahrenheit, millones no, de no, metros. no, grados. Gracias, amigo de Desma, el Mate Cocido diario. Bueno, seguimos, Gracias seguimos. a Ledesma que quemarse la tráquea México. Vamos a enfriar, vamos a enfriar. Bueno. Bueno, seguimos. ¿Qué información tiene usted por allí? Yo estoy medio en ascua con respecto a Santa Fe. Hoy no miré nada, no leí nada. Realmente no estoy desinformado. Lo único que sé que bastante, lo que sí es que hay bastante crítica con el tema este de, no sé si crítica, pero la gente, digamos, nosotros sacamos era el director del ANSES acá por la radio a Germán Así es. Bacarella. Y bueno, y hay mucha gente que está siendo rechazada directamente por lo que significa todo la cantidad El refuerzo. de ítems que tienen que para no sé, digamos, concretamente, digamos, posibilitar el hecho de que tengan un dinero para fin de año, ¿no? Esta ayuda económica que se Bueno, hace a ver, en noviembre y diciembre. hay que resaltar, no sé si lo habrá dicho Vacarella, pero desde el gobierno nacional, justamente en el Día de la Lealtad, que se daba justamente este anuncio, estamos hablando de gente de mayor vulnerabilidad, ¿se Sí, entiende? sí. Por eso quedan afuera monotributistas sociales, que si vos que estás pagando el monotributo social, se entiende que algún trabajo estás realizando. O monotributista, categoría A y B, que en su momento había cobrado el IFE 1 y el 2, el 3 también se había cobrado, creo. ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro Este es el IFE? cuarto, me parece. Este es el cuarto. No, este sería el quinto. Quinto. Bueno. No sé si eso Pero, toma. no, Si no, no, no, no. no. Este es el cuarto. No. Sí. Claro, sería una especie de IFE No 4. sé si Bueno, es IFE concretamente. Hablan de otra. no, no es IFE. Ayuda No es IFE. económica, qué sé yo, por única vez. Bueno, Bueno. a ver, esto es un refuerzo, no es un IFE. Así es. El mal llamado IFE, pero el tercero, aquellos monotributistas que le facturan de alguna manera al Estado, pero que tienen una categoría baja, tampoco lo iban a recibir y muchos no lo recibieron también. Pero el tema es que ahora estamos hablando de una franja de mayor vulnerabilidad, que son, inclusive, denominarse como trabajadores golondrinas, aquellos que ni siquiera que van de zona a zona y trabajan, pero en la mayor de las precariedades, como el trabajo en negro, Sí. porque es por jornada de trabajo, ninguna te blanquean, ni por la cosecha de frutilla, ni en el ingenio Arno en el norte, con la caña de azúcar, no, la verdad no te blanquean. Bueno, entonces para ese tipo de trabajadores, o inclusive aquellas personas que están en situación de calle absoluta, hoy escuchaba a varios colegas mencionar que, bueno, a su criterio les parece un chiste porque esta gente no tiene acceso a la conexión, por supuesto, de internet, porque así como te podés acercar a las oficinas de ANSES, que están todas, absolutamente todas trabajando, también lo podías hacer por la página. Bueno, no sé si usted se acuerda que el movimiento de los trabajadores aquí en el primer IFE habían salido a hacer un relevamiento, ¿se acuerda? Sí, sí. Bueno, sí. La mayoría de estos movimientos de la economía popular, que inclusive relevamientos de gente en situación de calle, sabe dónde están estas personas. Por lo tanto, los operativos muchas veces van y los buscan en las zonas más vulnerables de, en este caso, uno se puede hacer cargo de su ciudad o de su provincia. Es como decir, a ver, el municipio de Gálvez no sabe o no, o desconoce la gente que vive en situación de calle. No, las conoce muy bien. Porque, gracias a Dios, no tenemos situación de calle en Gálvez por ustedes ahora. No tienen. Nosotros tenemos alrededor de 70 personas solamente en la ciudad de Santa Fe en situación de calle. Y esas 70 personas están totalmente, han hecho un relevamiento con datos. Inclusive, también en aquella época, con el ICE y con la vacunación a medida que iba llegando, se hacían esos relevamientos para dar con esta gente que duerme en la calle y que es muy difícil llevarla a los refugios. ¿Por qué? Porque ellos no quieren abandonar la calle. No. Entonces vos como ley tenés que priorizar la decisión de esta persona. Pero sí se los conoce muy bien. Y esto es un trabajo no de esta gestión, de muchas gestiones hacia atrás, inclusive en invierno. Yo estuve charlando hace tiempo atrás, digamos, ahí en una persona, un hombre, ahí en Santiago del Estero y Urquiza. Ahí hay una zapatería en la vereda, sería nor... Ajá, sí, sí, la ubico. Nor, oeste. En la esquina. Ahí estaba el hombre y me contaba que está ahí. Y yo decía, pero mirá que esto se viene en invierno. No, a mí no me preocupa, yo me acomodo. Nos vienen, nos quieren sacar. Y yo, ya, me llevan algún día, me llevan a tal o cual lugar, después vengo de vuelta. Es cierto. Y a veces, a veces tengo un lugar ahí en la plaza... En la Plaza de los Constituyentes, que está enfrente, ahí se quedaba también en el momento. Había más reparo. Se van acomodando según donde esté, según la circunstancia. Es distinto el panorama en Buenos Aires. En Buenos Aires, pero totalmente distinto. La miseria hace que no tengan lugar para dormir, no tengan casa, no tengan nada, están tirados en las calles. Sí, pero la gente en situación de calle opina exactamente lo mismo, no lo vas a sacar de ahí. No, pues yo tuve una experiencia muy en Buenos Aires. Fuimos a un encuentro de radios comunitarias y estábamos en el... No sé por qué razón nos habían mandado el Bauer, qué nivel teníamos, ¿no? Y al lado del Bauer... No, pero estamos hablando de la década del 90, ya, más o menos. La época de Cristina. Todavía seguía manteniendo el nombre Bauer. Sí, bueno, no sé si era Bauer, una cooperativa era. Bueno, sí, y claro. Salíamos y todos los días había una señora con chiquitos. Y bueno, y el viernes a la noche vimos que cargaban todo, vino una persona, un varón, con un carrito, sí. y cargaba todo y se iban. Y no, dice, yo vivo en tal... Y después se dije, pero ¿cómo? ¿Vos estás acá? No, dice, yo vivo en tal lugar, durante la semana vengo acá, pero el fin de semana me voy a mi casa. O sea que estaba organizada la cosa ahí. ¿Me entiende cómo ha hecho? Sí, sí, por supuesto. Digamos que a veces hay situaciones, distintas situaciones, hay situaciones reales. Bueno, hay distintas situaciones, por supuesto. Mire, me estaba acordando justamente en el mes de septiembre con el eslogan "La calle no es un lugar para vivir". Y hay en otros lados donde dicen "No es para vivir ni tampoco para morir". Es duro, ya, el eslogan. Pero justamente en el mes de septiembre, uno de los líderes populares de un movimiento popular, como es Juan Grabois, sí. Él había instalado duchas para personas sin techo frente al Congreso. Es un camión. ¿Y por qué digo que hay que entenderlo? Porque hay que entender que esta gente no quiere abandonar la calle para ir a darse una ducha, pero sí... tiene que higienizarse. Entonces lo que se ha hecho justamente es instalar estas duchas móviles y también, obviamente, la idea es que se ejecute justamente una ley que está sancionada desde diciembre del 2021, está destinado a personas indigentes y familias sin vivienda. Pero yéndonos del tema, estamos yéndonos del tema, por eso había muchas personas que iban a ser rechazadas, inclusive con este refuerzo, aquellas que tengan algún rodado o vehículo que tenga... No, avión, o lo que dice el escrito esto, rodado 10 años, avión o... Y bueno, usted no sabe con... O barco. Perfecto. Sí, sí, le estoy interpretando. Usted no sabe con qué intención alguien se inscribe. Yo no puedo inscribir. Tengo un auto, o tengo un barco, o tengo una avioneta, y no sabemos al universo que ha llegado el IFE. La vivada siempre está. Eso no cabe la menor duda. ¿Cuántas personas han renunciado hoy a lo que es este... Ay, lo de energía y gas, que ahora no me puedo acordar el nombre. Subsidio. No es subsidio. Bueno. No es tarifa social tampoco. Justamente lo que la mayoría se había anotado para recibir esta bonificación a la electricidad y también al gas. Bueno, yo le digo, yo hice los papeles y me llegó más caro que nunca. Acá no sé cómo es la historia. Exactamente, porque Santa Fe aumentó y ya lo explicamos. El impacto del 100% en la facturita, bueno, va a ser... Volvamos a la ayuda esta económica de la que usted está hablando. Por eso la mayoría iba a ser rechazado. Y es para personas de mayor vulnerabilidad social. Entonces, algunos mencionaban que también por tener una garrafa social, estar adherido a la garrafa social, bueno. Pero hay que recordar que muchas de esas personas que están adheridas a la garrafa social tienen o alguna jubilación mínima o tienen, en el caso de las mamás, perciben la asignación universal por hijo. Bueno, se contrapone justamente esta ayuda y me estaba acordando, ¿se acuerda? Cuando Mauricio Macri se vio en la encrucijada de haber perdido prácticamente las PASO y tenía que remontarla para las generales, pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque él había mencionado un subsidio de 5.000 pesos para un universo que realmente está en vulnerabilidad social, pero ese subsidio nunca se dio. Inclusive, Dante Sica, que era el ministro de la producción, quiso otorgarlo antes de las elecciones y quienes le pusieron un recurso de amparo y se lo impidieron fue la juez Servini de Cubría. ¿Usted se acuerda? Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, ese dinero que fueron 5.000 pesos jamás se dio. Tenemos por alguna otra fuente que aquí en la ciudad de Santa Fe, a través de un listado de ANSES, se otorgó. Pero no tenemos las pruebas para realmente, y tampoco es una prueba que venga alguien y me diga, sí, yo lo cobré. Bueno, ¿te dieron algún papel? No, no me dieron nada. ¿Entiende? Vamos, bueno, yo me acuerdo, digamos, lo que usted hacía referencia anteriormente con respecto a que hay mucha gente, yo le daba el ejemplo del avión y los barcos, que me parecía bastante, bastante insólito eso. Segmentación tarifaria, no me salía. Nadie renunció a la segmentación tarifaria, nadie. No. Bueno, les cuento, termino de se redondea lo que estaba contándole. Sí. Que hay gente que se aprovecha. Yo me acuerdo que gente, yo lo voy a marcar sectores que vienen, que tienen de la producción, digamos, de la tierra, que hacían cola cuando vino un famoso tren acá, el tren de Cristina, decían todo, que venía con tamoro, venía todo, te hacían los lentes en 48 horas, vos ibas, te hacían los lentes, bueno, una serie de beneficios que había venido con el tren. Y yo les puedo asegurar, que conozco algunos, que estaban ahí en la cola y que no le bajara el copete con buena cantidad de toneladas del oro verde, ¿no? No le bajaba el copete y decía, no, si yo total, dice, pago los impuestos, a mí me los tienen que dar. Estaba dentro de los lineamientos, seguramente se lo habrá dado. Ahí va cualquiera. Bueno, pero... En la primera vez que se otorga... Hablo de IFE ni nada por el estilo. No, bueno, yo hablo del IFE. La primera vez que se entrega fue a la mayoría de personas con problemas económicos. Ya el segundo se empezó a limitar. ¿Por qué? Porque vos tenías que poner los datos de tu CBU y ahí se hace el entrecruzamiento de datos. Claro. Y ahí saltás o no saltás en los en lo que podés cobrar o no cobrar, tanto de las cajas provinciales como las cajas provinciales, porque nosotros acá tenemos la tarjeta única de ciudadanía, que es Américo, una miseria lo que cobran esas familias. Sí, no, sí, sí. 4.000 pesos, ¿cuánto? 3.000, 4.000 pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3.000. No, creo que no llegan a 1.200. Ah, pa, qué feo. No. Cuando se dio el último IFE llegaban, no, inclusive ellos quedaron afuera del IFE, estábamos hablando de 800 pesos, el último IFE. No, es vulnerabilidad absoluta. Y, bueno, Maja sabe que la provincia son 100 millones de pesos, porque hay muchísima gente. Pero bueno, como decimos, tenemos las 5.100, así hacían el reclutamiento de datos, y ahí fueron empezando a filtrar y a limpiar los padrones. Por eso llegamos a este refuerzo. Claro, no, el último fue también un refuerzo, llegamos a este, que va a ser para las personas con mucha más vulnerabilidad. Así que no se enojen tanto, porque ya lo cobraron, inclusive las trabajadoras de casas particulares no lo van a percibir. Hay uno que quiere cobrar, pero va a cobrar ese. Ese va a cobrar. ¿Cómo? Ese. Hay uno que quiere cobrar ahí, pero si estaría acá ya hubiera cobrado acá. Bueno, pero las trabajadoras de casas particulares. Estoy hablando que quiere cobrar, el que está ahí al lado suyo, el quiere cobrar. Sí, ese también. Bueno, ese también. Si estuviera acá en la radio, ya hubiera cobrado. No, él quiere enterrado directamente. Queda enterrado al lado de afuera, que siga haciendo catarsis con un ladrillo. Bueno. Así que por eso, no se enojen. Hay un universo de gente que ni siquiera tiene acceso a nada. Así es. Bueno, Celi, ¿qué así más que tenemos? Seamos un poquito más solidarios y no nos enojemos tanto con el Estado, que todos vivimos. Sí, no, yo me pongo, no me quiero poner el cuero de las personas que están atendiendo. Imagínese cómo deben estar colapsados. ¿Usted se acuerda cuando dije en varias oportunidades, actualicen los datos? No lo hacen. Bueno, después pasan estas cosas. Después aparece que vos tenés algún ingreso y en realidad no lo tenés, no, nunca llevaste la sentencia si te divorciaste en el camino. Y bueno, eso es lo que sucede. Después apareces rechazado. Bueno, vamos por otra información mucho más importante, diría yo, pero a modo político, una media sanción por unanimidad en el Senado, porque se está impulsando la lengua de señas y el braille en las instituciones educativas de la provincia. Muy bien. Sí, la verdad que estaría muy interesante tenerlo. Bueno, hay otro proyecto en comisiones que también plantea la capacitación obligatoria en las oficinas de atención al público, porque se sabe muy bien que hay muchísimas oficinas gubernamentales que no tienen idea de lo que es el sistema Braille. Así es, mejor así. Bueno, este es un proyecto que había presentado el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, y justamente impulsa esto, la promoción de la enseñanza del sistema de comunicación para sordos y ciegos en todas las instituciones educativas. Como dijimos, en lengua de señas argentina y lo mismo para el sistema Braille. Bueno, condenaron a 7 años de prisión a un médico Pablo Gassé por abuso sexual de paciente y Reconquista. Sí. En general obligado. Así que bueno, ahí realmente un médico que como bueno, este la profesión se ve que no la tuvo en cuenta esta persona. Bueno, este médico se desempeñaba como flebólogo. Flebólogo, obviamente que fue juzgado durante un juicio oral y público que se llevó a cabo en la localidad del norte, justamente como usted dijo, en Reconquista, y bueno, se investigaba por una serie de abusos que fueron denunciados por 6 mujeres que se atendieron entre el 2014 y el 2019. Hay un video ahí, Bolaño, que habla el fiscal, ¿no? Es que lo que dice, lo ubicamos. Sí, dale, vamos a escucharlo. Sí, pero no, todavía no lo tenemos, dígame, sigamos hablando, pero lo está ubicando. Hasta que esté claro. No, pero lo dije, lo mandé al aire yo al pedido, por eso. Sí. Justamente el tribunal que había sido conformado por los jueces Noemí Zen, Gonzalo Basualdo y Martín Gaunacha, pero resolvió justamente esto, condenar a este flebólogo, a este médico profesional de la salud, a 17 años de prisión porque lo declararon autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Bueno, esta resolución también ordena la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la medicina. No va a trabajar más. Escuchemos qué dice el fiscal, Selina. Sí, cómo no. Bueno, de mientras yo sigo. Para las publicidades, ¿qué pasa? Nos matan las publicidades. A ver, búsqueme cuando esté. Si cuando lo tengan, la yo de una. Selina, ahí concretamente, a nivel provincial, ¿qué está pasando? ¿Qué se prevé para esta semana en diputados y senadores? Nada. Doctor Regional Martínez, bueno, su apreciación de acuerdo al fallo. Bueno, en realidad yo conozco lo que me informó el fiscal. Sí. Ellos son los verdaderos protagonistas. Lo que me parece es una condena adecuada a la acusación, aunque ya pido más detalles que va a poder el fiscal Marichal. Lo que yo sí salí rápido para tratar de felicitar a la víctima por la valentía, porque estos hechos tienen que visualizarse, porque es la única forma de que se pueda aplicar la ley. Y eso se debe a la valentía de las víctimas que se animaron a denunciar. Sí, honestidad de la víctima que se animó a denunciar, es real eso, no es fácil, ¿eh? No es fácil para una mujer denunciar un hecho de esto, con cualquier tipo de hecho. Para que sepan, también se está pidiendo a través de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Reconquista que se gestionen los exámenes para que los datos genéticos de este flebólogo sean informados al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales. Va a quedar directamente dentro de los, creo que se le denomina, ofensores sexuales. Es un registro nacional. Perfecto. ¿Algo más? Usted me decía que no pasa nada esta semana en los muchachos diputados y senadores, no va a haber ni una movida ahí. No, hay dos eventos en la Cámara de Diputados, justamente la Comisión de Medio Ambiente para mañana 26 a las 10:30 de la mañana. La comisión va a tener una reunión virtual por videoconferencia, justamente por unos proyectos del diputado García, también otro del Pablo Oliver, y de la diputada Erika Hines, donde se regulan los establecimientos destinados al engorde de ganado intensivo bovino a corral, instalados o a instalarse. Bueno, en esta oportunidad los van a estar visitando el representante argentino de Feedlot, que menciona justamente que van a ir de forma presencial, la licenciada Solange Preus, que es responsable del Departamento de Ambiente y Bienestar Animal, y, por supuesto, el abogado Patricio Revidiego, que es director de legales, y van a participar también de forma virtual Cecilia Fernanda Fajundi, que es productora, y el señor Carlos Alberto Boneto, que es un productor y fundador de la CAS. A las 11 de la mañana, por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el CEPA, van a estar participando también de manera presencial Carlos Alberto Cines, va a hacer uso de la palabra en nombre de CEPA, también van a estar otros representantes y otros participantes de manera, virtual. A las 11:30 va a estar participando de manera virtual y como miembro del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor Facundo Fernández como miembro del instituto. Y a las 12 del mediodía también va a participar en forma presencial por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que es el CIASPE, el ingeniero Carlos Carballo, que es el presidente, y el ingeniero Carlos Collins, que es presidente de la Comisión de Ganadería. Muy bien. ¿Usted se acuerda de lo que pasó hace aproximadamente un mes en Sauce Viejo, entre límites, Sauce Viejo, Santo Tomé, así, el tema de una de carrera de galgos? Sí, sí, bueno, no, tremendo. Ahí devolvieron los perros, Sí, vamos a ver si hacen alguna presentación justamente al Ministerio Público de la acusación, porque una persona que está al frente de la Fiscalía, no sé si es maltrato animal, pero me parece que es una fiscalía con ese nombre, a ver si le hace, tiene alguna sanción este fiscal. Perfecto. Hasta aquí llegamos, Selina. Nos reencontramos mañana. Quedamos aquí. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Selina Sicutini, con toda la información desde Santa Fe.